cantarte de nuevo esta canción para celebrar lo felices que hemos sido todos estos años. Amanecer así, como en el mismo cielo, cansado pero del mejor humor, al lado de quien quiero, mirándola sin ver, oírla sin oírla, dejando que los cuerpos piel a piel apaguen los sentidos. Con el más delicioso licor que pueda existir bajo el sol, somos tal para cual coincidencia, genial casualidad. Estaba deseando por tanto tiempo este momento, que no sabría decirte con palabras cuánto te quiero. Pone al rojo vivo el...